saludo rápido, Emilio, Nicolás, María Juliana y Laura. Hola a todos, un solo saludo. Hola, estás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Nico, tarde. Nico, ¿cómo le va? Ah, estaba dormido. Ah, no. No, es que a él le gusta que lo saluden individual. Sí, a él le gusta individual. Yo saludé. Es que yo no me dije, ¿qué tal? No, no. Ayer hizo la misma. Están los audios. Tan importante. Sí, no, bueno, estás pues ranchado. Rehusó a usar máscara en público en su visita a la planta de Ford. Y dijo, no, la verdad que no me gusta la presión. Un punto más para él. Él se puso una máscara mientras estuvo en una reunión privada. Los datos del coronavirus, el total de casos son 5.100.000, muertes 331.000 en el mundo. Caso que preocupa mucho Brasil, Estados Unidos ya va para 1.600.000 casos, 32% del total. Y las muertes en Estados Unidos ya completan 95.000. El número 100.000, pues, va a ser un número interesante y fuerte para todo el mundo. Andrés Felipe Arias, por otra parte, con una... Se hizo justicia, es lo que digo yo. La Corte Constitucional acaba de aceptar que se revisará el caso. Y, pues, yo creo que Nico está muy tranquilo y muy contento con esa noticia. ¡Nico! ¿Qué? ¿Oyó lo que le dije o no oyó? No, estaba aquí haciendo unas cosas. Pero perdón, ¿no oyó lo de Andrés Felipe Arias? No hay nada. Pero bueno, es la decisión de la Corte y le van a dar una segunda instancia. Pues se hizo justicia, como cuando yo fui a Palo Quemado con el doctor Jaime Lombana y gritaban, ¡Sánchez, Cristo, finalmente se hizo justicia! ¿Qué más, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? No, muy, muy, muy proyectado con esa noticia de la Corte Constitucional. En Colombia ya 18.330 casos confirmados, ¿no? Y es bajito el modelo. Muertes 652, muy recuperados 4.431. Leí hoy que el 73%... 73% de los casos en Colombia son gente mayor de 60 años. ¿Así? No salgo a la calle. No. Miro al horizonte y ya. Tranquilo, exacto. ¿Para qué salir? Bueno, óyeme, Katy, acuérdate que pongo una canción chévere. Es que la primera canción, usted puede creer que voy a poner hoy. Un día la puse y Katy empezó a tararearla y yo dije, ¿y esto por qué? ¿Qué canción fue? Y fue una canción con la que empezamos la FM 1996. Sí. Katy, cuando salió esta canción, tendría 7 años. Y no, resulta que es el himno de ella, por lo cual yo asumo que la cortejaban con esa canción en otro momento. Sí. ¿Pero qué canción es? Ya la voy a poner. A ver... ¿Y qué canción es? Es muy especial y usted puede quitarse los audífonos. Ah, bueno, menos fresco, mal. Porque va a empezar a criticar, pero este programa se definió es comercial o se hace con el gusto de Nico y Carl. Eso ni se puso en la mesa, eso no se discutió. Eso no se discute. Ni se va a discutir nunca. No entró a debate. Oye, tengo una deuda con mis oyentes porque puse una versión de una canción que me sacó la piedra. Bueno, ¿qué más ha pasado? Pues los casos en 17 estados están en Estados Unidos subiendo, abajo en 12 y están sostenidos en 21. 17 más 12 más 21 da 50. Bueno, Eduardo, estoy hoy triste. Triste. Hizo mucho calor, Jaime. No, estoy hablando de monedas. Bueno, el tema del día, Nicolás, pinta bien. Vamos a ver cómo nos va. La cosa más épica que un ser humano haya hecho en el mundo. Mm. Mm. A ver, como Nico, están los tiempos, yo pienso que Nasser es épico. Uy, es que es difícil, ¿no? Porque hay cosas Maradona que sobrepasan la épica. Para yo también quitarme los audífonos ya, Juan. Sí. Hay cosas que sobrepasan la épica. Por ejemplo, no sé, sobrevivir usted después de un accidente aéreo, como les pasó al equipo de Rugbyers uruguayo. Eso le digo que es bravísimo. ¿Y sobrevivir usted a dos accidentes aéreos que conozco casos? Mi papá sobrevivió a uno, pero no, conozco, pero terminó muy mal. Pero a dos. Pero, sí, se estrelló en un avión, pero no le pasó nada. O sea que el avión un avión comercial. Sí, o sea, estaba jugando en una pista de juguete. Sí, uno con uno de Fisher Price tuvo un accidente. No, cuenta la historia. No, te juro, se en un avión que venía de Miami a Bogotá en el año 66. ¿Y se estrelló contra qué? Tendría 21 años, puede ser. 45, 55. Sí, tenía 21 años mi papá. Y llegando a Bogotá, el aeropuerto no era como es hoy, sino había un gran lago. Y parece que el piloto iba tomando trago. Ah, qué maravilla. Y no vio la entrada del avión, se estrelló muy fuerte. O sea, mi papá contaba pues que se apagaron todas las luces del avión, que era dificilísimo. Y de pronto hay un silencio tremendo y era tarde, era de noche. No se oye nada y empiezo a oler mucho a gasolina. Hubo como 40 muertos en ese o 16 muertos, no me acuerdo cuántos, pero hubo muertos. Mejor dicho, entre ellos un señor que iba al lado de mi papá, en la silla contigua, que llevaba una de esas maletas como color verde esmeralda que tenía unos bordes metálicos. Metálicos, modelos, sí, exacto. Y entonces sí, señor, abollonaditas, sí, yo sé cuáles son. Ese señor le dijo a mi papá, ayúdeme a levantar de la silla porque yo creo que no me pasó nada. Cuando mi papá miró al tipo, vio que las piernas del hombre estaban en el suelo. El filo de la maleta le había cortado las piernas al hombre y lagos hemáticos empezaron a correr por esas sillas. Y el tipo estaba en shock y no sentía nada, claro. No, nada. Entonces mi papá salió de ahí y dijo, lo primero que vi, lo primero que llegó fueron los ladrones. A robar a los muertos. Esto es increíble. Un país ejemplar. Y tu papá salió ileso, nada le pasó. Nada le pasó. O sea, quedó como, ponle que con un terror profundo a volar, pero le tocaba volar mucho. No. Y con una lesión en la espalda, como. Pero una cosa, pues, con la que tú puedes vivir, mejor dicho, no nada, pues, incapacitante. Como con un dolor de espalda permanente. ¿Listo? Tremenda bueno. Historia. No. Normalita con los adornos. ¿Cómo? ¿Cómo que perdón, normalita? Hubo es que le metió humano, lagos hemáticos. A lagos hemáticos, lagos accidentes. Todo eso es puras mentiras. Yo le creí todo. Es verdad. El señor, el papá salió tranquilo de la aeronave y se fue para la casa, eso fue todo. No, y le tocó irse a pie, no, nadie lo llevó. Pero, ay, qué mentiroso eso. Si no, te juro por Dios. Todo esto que estoy diciendo, se los juro por Dios. No jure tanto, hermano. Bueno, está bien por mi papá, pues, se los juro. Listo, ¿de verdad caminaba? Estaba fallecido. Sí. ¿Y caminaba sobre el agua, en el lago ese, o no? Parecía Rambo, yo creo, saliendo de ese no, avión en llamas. Jesucristo. Como Peter Sellers en la película Desde el Jardín al final. Pero y así caminar, fue. Que es un gran mensaje. Tremenda bueno. Historia, Nicolás. ¿Cómo te vámonos con una canción? Buenísima. Voy a comenzar con algo clásico, número uno en la FM, 1996. Un artista bastante juvenil en aquel entonces. Una canción que las mujeres en español se enloquecían, pero yo soy incapaz de ponerla en español. ¿Qué? Se llama La historia mía tras los dedos, con Gianluca Grignani. Uy, no. Uy, no. No. De lo mejor de las plumas de América Latina, nos llega un hombre que, según Nicolás, se gana la plata muy fácil. ¿Quién? Yo no estoy de acuerdo. Ya quisiera yo ganarme la plata fácil. No, se trabaja Nicolás piensa Nicolás. Que el hombre gana mucho. Muy fácil su sustento. No, su sustento no, su ingreso con esta columna. La columna se llama Microlingotes por Óscar Alarcón. Estamos hablando ahora sí en otro idioma. Osquitar escribe no sé cuántos años. ¿Qué dice Oski? Pero Oski cada día está más frito, de verdad. No sé por qué terminó haciendo microlingotes. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Osquitar? No sé, yo lo conocía como un periodista, pero... Sí. Los microlingotes, no sé, es como... El columnista también. Nada que ver, pero bueno. Pues está en la revista Semana, página 6, siempre. Bueno. Microlingotes de esta semana. Que Duque pida la devolución de las lanchas no a Guaidó, sino a JJ Rendón. Le digo, me parece que okay. El material anda escaseando. Esta pandemia no nos matará con fiebre, sino con decretos. Uy, pero es que ya ni busca la rima. No, es que ya ni pensé. Ya bajó las banderas, echó a la pena. Dicho. Sí, bajó las banderas, dijo, bueno, ya. Hasta aquí les doy. Con el coronavirus, ¿será que las faldas de las montañas están 20 centímetros encima del suelo? Uy. Dios. Cri-cri. La nueva pelea de Uribe con... Siga, Nico, opine, yo espero. No, es un momento difícil, creo que en términos de creatividad. Es que no está fácil. La nueva pelea de Uribe con Roy hay que verla en contra 3 puntos suspensivos, barrera. Alguno iba a aparecer. La mejor prueba de que en Estados Unidos cualquiera puede ser presidente la tenemos en Trump. No sé qué descubrimiento hice ahí, pero bueno. Y venga, ¿y ahí qué? Pero eso realmente que se rindió. Sí, ya no volvió a rimar. Se rindió, no está luchando. ¿Qué pasa, Oscar? Vamos a luchar. Vamos a luchar. No está pataleando ni siquiera. Nada, exacto. Estaba recordando el microlingote del que decía que a Trump la cosa se le puso Pelosi. ¿Se acuerda de ese, Nico? Sí, claro. Tanto nadar para último microlingote. La imagen de Duque vale 3.600 millones según el derecho de Nazar. No, ¿qué pasa? Sí, pero de verdad. También en la revista se rindió a un lado. Es que ya. Pero que la gente ya... se rindió con toda Osquitar, hombre. Pero Blado en esta se rindió. Blado ¿sí? Manía presenta en estas páginas una serie de caricaturas dibujadas y publicadas por primera vez en 1990. Desde entonces han pasado 30 años, 6 presidentes, 8 gobiernos. Y da la impresión que todo sigue igual. Y pasa unas caricaturas antiguas. Se rindió también. O sea, yo creo que la gente como que dijo... Yo fui creativo, pues ya con 60 días, pues... Y pasa unas vainas de hace 30 años que todo es flojísimo. No me pidan frescura. No, pero, sí, pero no, Blado, tú no tienes por qué llegar a eso. Pero, Vladimir, Oscar, ¿qué pasa? No, pero exacto. El que sí me deja... No puedes por qué llegar a los límites de Osquitar Alarcón. Me deja de catre. Tu creatividad es todas las semanas, pero yo leí eso y me pareció flojo. Pero es que eso es como ver las películas de Mel Brooks, Blado. No, no, ya uno no se ríe, porque es que han pasado 30 años, Dios mío, Ala. No, bueno. Osquitar me tiene de catre, le digo. No pensé que se fuera a rendir. Bueno, vamos con otras noticias de los criollos. Muy triste. En días pasados se rumoró que Mauro Urquijo, que es el íntimo de María Juliana. No. Mauro Urquijo y su esposa, la modelo transgénero María Gabriela Isler, se ve un poco corpulenta. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho para revisar? Estornudé, disculpe. Días pasados se rumoró que Mauro Urquijo y su esposa, la modelo transgénero María Gabriela Isler, se habían separado. Hombre, no me digas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la risa? Un matrimonio. No hay risa, no hay risa. ¿Qué pasa? Un matrimonio con muchas altas y bajas, ¿no? No sé. Muchas polémicas alrededor de ese matrimonio. Empezó como enredado. Muy informado, Nico. Sí, el actor habló con Bea y contó su versión. Estamos bien y felices en Santa Marta. Ah, bueno. Como no nos vieron subiendo fotos juntos, dijeron que nos habíamos separado. No sé dónde sacaron esa información. Ella solamente estuvo 5 días en un retiro espiritual. Uy. Yo no si entiendo uno ya está. Pero aquí estamos recién casado, bueno. Pasando cuarentena. Qué susto. No hemos tenido ni siquiera una discusión. La relación cada vez está mejor. Bueno. ¡Ah! Punto nieve. Muchos se preguntan en qué anda Juan Pablo Espinosa. Pues yo no. Protagonista pero bueno. del Secretario, que no fue exitoso. Y de A Corazón Abierto, que fue exitoso. El actor pasa cuarentena con Dave, su pareja desde hace casi 3 años. ¿Sí? ¿Quién? Es un mastodonte. El artista y el experto en marketing digital viven en Los Ángeles y les apasiona la meditación, la naturaleza y el arte. Les faltó su máxima pasión, que no la describe. Bueno. Seguimos. Tranquilo. Por prudencia. No, porque nos angustian. Así llegó el cantante Carlos Mario Zabaleta. ¿Qué dijo? Sale la foto de un señor con una máscara con muñecos. Yo no entiendo uno cómo se pone máscaras con perritos y todo. Pero bueno. ¿Cómo así? Sí, esas máscaras que vienen con detalles de perritos y de ositos. Ah, estaba haciendo mercado. ¿Un tapabocas, dirá usted? Ah, un tapabocas. Es que una máscara es otra cosa. Tapabocas, para mí es la misma vaina. No, pero vuelvo y arranco otra vez porque con tanta correccional, pues ustedes preparen estas notas. No, pero es que es para que haya precisión. Así llegó el cantante otra vez. De urgencias al hospital. Así llegó el cantante Carlos Mario Zabaleta. Estaba haciendo mercado y se golpeó con un montacargas que había dentro de la tienda. Uy, no sé. El golpe fue tan duro que se fracturó el dedo gordo del pie. El fuerte dolor hizo que el intérprete de vallenato comenzara a sudar frío. El aire le faltaba y se desmayó. Me parece que estás un poco exagerado, Carlos Mario, ¿ok? No, pero... Por fortuna... No sé si imagina ese dolor. A mí me ha pasado y no me he desmayado ni me ha dado frío. Por fortuna, no hubo necesidad de cirugía. Qué bueno. Tanto chopa, qué bueno, no. Entonces, ¿dónde está el frío, el sudor y la desmayo? La desmayada? Pura paja. Pero sí incapacidad por un mes, claro, para no trabajar. Seguimos. Pero pues es que ahorita está difícil también. Gregorio Pernía, y la foto se la voy a escribir. Está en pijama con pantuflas. Sí. Y lo digo así porque no me importa. Y un mameluco de la cintura para arriba con gorro. Bueno, me voy. Gregorio Pernía está aprovechando cuarentena para cultivar la tierra que tiene en su casa campestre en La Calera. Un municipio cercano a Bogotá. Vea. Allí el actor revivió la huerta. Sembró papa, llamó a Jaime y a su papi Nicolás. E incluso ya sacó su primera producción y se prepara para segar ajo. Además, adicionalmente, sigue teniendo gallinas ponedoras. El santanderiano, sin embargo, no ha dejado de estar pendiente de la actuación. Y ha grabado varias audiciones que le han solicitado para nuevos proyectos. Pongo las comillas o el paréntesis. Y, por supuesto, no le ha salido ninguna. Gregorio Pernía cada día nos sorprende con su creatividad. ¡Hombre! La frase creativo. De la quincena. Cada quien está donde quiere estar, y sobre todo en los temas del amor tenemos que ser felices. ¿Cómo? A eso venimos al mundo. No es que haya atropellado a nadie ni haya pasado por encima de nadie. Fue algo que se dio. Yo te pregunto, ¿para qué explicas eso? Nadie te lo ha preguntado. ¿Para qué? Paola Jara, ¿qué necesidad? En un Instagram sobre su relación con Jesse Uribe. Por supuesto que atropelló a varios. Pareja, niños, algo pasó en el camino al cielo. ¿Cómo? ¿Para qué explicas? El que aclara oscurece. Recuerden ese, Orlando Rivera. Exacto. Cada hora en los arepasos, las imprudencias y decepciones que nos produce por su falta de defensa y talento. Pero no le diga así. Paparazzito criollo. Vamos a leer unos tweets a la pregunta, Nicolás. A la pregunta. Hombre, deje que escriba la pregunta, hermano. ¿Qué? Aquí la tengo escrita. véala, la cosa más épica que un ser humano haya hecho en el mundo. Julio Troncoso, el cantante de los cantantes. 0-1. Pues el tipo que sobrevivió a un rayo de protones y acelerador de partículas que le atravesó la cabeza. Anatoly Burgovsky, todo un máster. Te envío fotos y no quedó muy bien, quedó inflamado. Sí. Edwin Acuña, enviar el coronavirus al mundo, pues qué más que esto. André, lo más épico es Orlando, que aún tenga trabajo, solo se ríe y brutaliza. Gianni sugiere, es el productor. Ya esa responsabilidad de la producción es de Jonathan. Dico, nota, por favor. No, hombre, tranquilo. ¿Cómo va a decir eso? Nota. No, vamos, no. A mí sí. Yo ahí, me parece que sí hay que poner los puntos sobre las íes porque no estoy de acuerdo. 5-4. Mac dice, Roy Cleveland Sullivan, guardabosques, sobrevivió al impacto de 7 rayos. En 1942 perdió el dedo gordo de un pie. En 1969 qué bueno. Perdió las cejas. En 1970 se quemó el hombro. En 1972 se quemó el pelo. En 1973 se quemó las piernas. En 1976 se le desapareció un tobillo. En 1977 se le acabó el pecho. No, Tanico, porque... 5-5. Exacto. ¿Quién es ese? Muy bueno. Para rayos humano. No un humano, sino la humanidad. Yo ahí paro, ¿no, Tanico? Ay, sí, 0-1. Superen a este ídolo, Marco Lavoie, de 44 años, mató y se comió a su pastor alemán después de que un oso le destruyera la canoa y perdiera las provisiones de alimentos que llevaba. Lavoie estuvo perdido 3 meses en el bosque a 800 kilómetros de Montreal, Quebec. Hoy hay creatividad, no, Tanico. 5-5. Jaime, para mí sigue siendo, dice MacGyver, épico el célebre comentario de Turbay y las justas proporciones de la corrupción. Ah, claro. Nota, 0-1. Ese es muy bueno, 5-5. Philippe Petit, al caminar en cuerda entre las Torres Gemelas en 1994. ¿Cómo? ¿A qué horas? En 1974, perdón. 1974. Evaluna agitándose el mantenido de Camilo. A esa niña la casaron con una escopeta en la nuca. Hoy tengo la segunda parte de ese ridículo. Ah, sí, de verdad. Más, hay más de Camilo y Evaluna. Qué lindo. Sí, sus planes a futuro. Qué lindo. El dólar bajó 32 pesos, está ya por debajo de 3.800, 3.772. El Dow Jones bajó 101 puntos, Nasdaq 90, Standard Poor 523, Colcap bajó, el oro bajó, el petróleo igual en ambas categorías. Fernando Gordillo, Elton John y George Best en 1975 en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles. Jaimito recordando melancólicamente a Laura Acuña. Épicamente me quitaría un testículo para que volviera y si fuera la señora María Juliana. Un saludo a Laura Hoyos. Putin. ¿Qué tal tan atrevido? No, hombre. No, él está diciendo que él se cercenaría porque volviera Laura Acuña. ¿Y porque me fuera yo? Pues necesitamos pruebas. No, pues que no hay cupo para tanta gente. O sea, no hay sino un asiento. Por eso. Es que necesitamos pruebas. Yo también me sí, que lo mande a ver, prueba. Que muestre. Sí, Laura Ayala, no sé cómo se dice el ¿qué? No, me cerceno por Laura Acuña. Ella dice que parte de mi cuerpo y entra el bisturí sin compasión. conquista del corazón de la Virreina Universal, 1994, por parte de Jaime Sánchez Cristo. ¡Nota, Nico! 5-5. A la que no lo oigan. Destruir el muro de Berlín. Sí, señor. Ahí sí se le cae ese puntaje. Ahí sí la cercenada es por otra parte. Son las 6:37. Emilio, tienes el turno. How about some music? Perfecto, vamos con... Bueno, vamos con The Weeknd, una canción de su nuevo disco que se llama After Hours. Y esto dice así, suena chévere a esta hora, In Your Eyes. Esto es... ¿Qué hubo? Paz, Eduardo. Estoy confundido. No sé si reír, pensar o llorar. Pero, Eddie, ríe. ¿Es tu especialidad? Sobre todo en esta época de pandemia. Gregory McMichael y Travis McMichael mataron al gran corredor moreno americano. Más adelante, ampliación de la noticia. Por ahora, Alexa Salazar tiene un mensaje de mucha importancia para nuestra frecuencia en Cali. Adelante, linda. Gracias. Bueno, hay lugares que son muy ruidosos para vivir, ¿no? O sea, hay sitios... Digamos, uno cuando se trastea algún lugar o cuando va a comprar una casa, debe procurar, pues, digamos... En este lado de la autopista. Claro, en lo posible, obviamente si a uno le alcanza, porque a veces pues pasa que uno dice, no, tengo para esto y pues, me voy con esto. Pero hay que procurar buscar un lugar que no sea tan caudaloso en cuanto a ruido. ¿Y qué, bueno, eso hicieron miles de vecinos en Egipto, que se fueron a vivir a unos edificios en Giza, a unos conjuntos residenciales. Y bueno, ellos compraron sus apartamentos en el año 2011. Bueno, son apartamentos más o menos de 10 plantas, bueno, bien, ahí, digamos que los ruidos, los vecinos y eso, esas cosas pasan. Bueno, se han sorprendido mucho porque comenzó una obra en donde están ubicando el tráfico de Egipto en general, es uno de los más conflictivos en el mundo. O sea, es una ciudad de 20 millones de habitantes, pero el tráfico dicen que es un infierno. Entonces empezaron a hacer obras civiles y le metieron un puente en medio de todos los edificios, al lado de los edificios. Les dijeron cuando iban a empezar la obra, mire, vamos a hacer un puente acá, obviamente van a cambiar un poquito las condiciones de su vivienda, seguramente va a ser un poco más oscura, en fin, pero pues la distancia que va a tener entre el edificio y el puente va a ser más o menos de unos 5 metros, que es poquito, ¿no? 5 metros. Ajá. ¿Y qué pasó entonces, Nico? Es que me preocupa mucho la síntesis de la nota. La distancia no es de 5 metros, es de 50 es? Centímetros. No puede ser. El edificio y el puente que están construyendo de lado y lado. Ese puente supuestamente va a sacar más o menos unos 750 mil carros diarios, de acuerdo a lo que hacen los cálculos. Pero los vecinos dicen, hermano, nosotros... ¿Sabe cuánto quedaron valiendo esos apartamentos? No, pues imagínate, no, y la paz, o sea, digamos que el chiste de todos, es decir, en un trancón, aquí uno le saca comida a los carros. Están revisando qué fue lo que pasó, pero ya la obra tiene cimientos, ya han puesto plancha, es decir, va a haber un puente, o sea, en medio de edificios, ya no hay nada. No se pueden echar para atrás. Nada. Arepas. Regalados son caros. Uno. Sí. Son dos partes, la pizzería se llama ¿Qué importa? Porque si no, una Natalia la logra. Queda en Spring Street y Mott Street en Soho, en Manhattan. Son dos preguntas, la primera es, ¿fue la primera pizzería en Estados Unidos? ¿En qué año fue fundada? A ver. Con el respeto que me merece el amable grupo, una vez se acabe la música no recibo ninguna respuesta, que reciba automáticamente un menos 2. La aproximación es decisión del director de esta sección, Jaime Sánchez, para dar un punto, y el exacto número dará más 1. Me antojé de pizza. Le digo algo, está dirigiendo muy bien. No me interesa su concepto y me preocupa algo, ¿no? Tenemos un más 1 en la mesa. ¿Así? Señor. Nico, ¿lo puede entregar el más 1 sin preguntar nada? Laura Natalia. Laura Natalia Franco, que curiosamente la mamá le enseñó de las pizzas de Soho, tiene más 1. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... tenemos un menos 1 fulminante. Creo saber de quién. Nicolás puede entregar el menos 1. Para Nicolás Samper. Jamás haría, ¿no?, por la suya. Segunda oportunidad. Digamos que para, a ver, Orlando Rivera. Menos 1 automático. En los Pero, originales. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? La correccional. ¿Qué pasó? No, aquí iba bien. ¿Cuál es el que le dije? La China se hace la loca. Probar las respuestas. Que es que no sabe, que se equivoca, nunca pierde un punto. Si el crimen perfecto se llama eso. No, es que de verdad, nosotros somos muy ilusos. La pizzería se llama Lombardi's Pizza, queda en Spring Street y Mott Street en Manhattan, en Soho. Sí. Y fue fundada en 1905. Veía, pues. Respuestas, Orlando Rivera, 1965. O sea, en Estados Unidos existe la pizza. O sea, llegó antes el McDonald's que la pizza. Llegó antes a Colombia. Llegó antes a Colombia, es lo que yo quería decir, que a Estados Unidos, según Orlando. Jonathan, 1922. Laura Natalia, 1905. María Juliana, 1910. Laura, 1910, Nicolás Samper, 1890. Segunda parte. ¿Cómo va el repaso, Laura, por favor, picadito? Jonathan tiene menos 19 puntos, Orlando menos 10 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 5 y Nicolás Samper, 8 puntos. Cuidado, cuidado. Segunda parte del repaso. Sí. ¿Cuál era el precio fijo de todas las pizzas en 1905? En dólares, por favor. No me ponga, me ponen en pesos y menos 2. ¿Estamos claros? El precio fijo de todas las... Sí, todas valían igual. O sea, no sé si me expresé mal. Pero era un pedacito de pizza o una pizza. Bueno, ya. Bueno. Es que la pregunta es clara. ¿Cuál era el precio fijo de una pizza? No, pero que si es el slide. No, yo no sé. Pues uno no sabe cómo la vendían. No. Pues como pizzas. Pero si no, en Nueva York muchos venden solo los slides. Bueno, pero yo estoy preguntando por una pizza, María Juliana, por favor. Bueno, está bien, perfecto, ya respondí hace rato. Uy, se pudrió todo. Uy. Orlando Rivera, 90 centavos de dólar. ¿90 o 9, Orlando? 90, dice acá, 9-0. Laura Natalia Franco, 40 centavos. María Juliana, 10 centavos. Laura, 10 centavos. Jonathan, 1 dólar. Nicolás Samper, 75 centavos. Jonathan se equivocó 20 veces en el precio. Menos 1 para Jonathan. No, pero... ¿Pero por qué? En los originales. ¿Yo qué hago si fue muy lejano? La corrección. No supimos si era un trozo. Ay, ni si era la pizza verdad completa. Si no supimos. Dejemos la pelotudez todos, que es que ya me toca irme, hermano. Bueno, pero hay cuidado, hay una autocrítica. ¿Cuál crítica? Pregunté cuánto vale una pizza. Ya. Menos 5 centavos. Resultados, Laura. 5 centavos. Jonathan. 5 centavos. Yo también iba a poner, pero me subí. Pero no, pero ¿qué nos importa? Jonathan tiene ahora menos 20 puntos, le sigue Orlando con menos 10 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 5 y Nicolás Samper 8. Entre el ganador, que siempre será el mismo, Nicolás, y la cola, que se la turnan entre Orlando y Jonathan. Jonathan resultó más creativo que Orlando, curiosamente, hay 28 puntos. ¿28 puntos? Sí, no es lejana la diferencia, y ya podemos decir que el gran perdedor de este mes o es Orlando o es Jonathan. El gran ganador, estoy seguro, que será Augusto Nicolás Samper Camargo. No, espere. Orlando, ¿algún comentario o fresco? Tranquilo. Fresco, es una pendejada. Fresco, tranquilo. Tranquilo. Para ganar carnita de diablo, que se la gane Nicolás siempre. Eso no. Oiga, pero el sonido tuyo cada día está peor. Jorge. Sí, todo es malo acá. Es verdad. El internet no funciona. Está muy emo. No funciona. ¿Usted es mal genio, brother? No, toca el teléfono porque internet no hay. ¿Y por qué no hay internet, Orlando? Llevo muchos problemas, muchos días de problema con internet. Muchos. Pero no es culpa de nuestros ingenieros, es culpa del internet de tu barrio. Sí, efectivamente, así es. Pero te repito, el sonido es pésimo. Eso es todo lo que tiene que ver. Lo sé. Entendí. Bueno, despegamos, por favor, Jonathan. ¿Y esta canción? ¿Cuál? A ver. Va completa. Es que tengo una deuda con los oyentes porque puse una versión súper harta de una canción que me parece espectacular, que sí. Le pediría a Jonathan que no la corte. De un hombre de Gran Bretaña implacable, increíble. El señor Chris Rea. Y ahora sí, voy a poner la versión completa de On the Beach. Año porque la 86. Que puse es espectacularmente lenta y mala. Y esto va con un final instrumental impresionante. Chris Rea en su mejor momento. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Tengo un fallecido que le tengo demasiado afecto. Creo que él me atendió alguna vez. No lo recuerdo muy bien. Sí. Tal vez por mi juventud y su candidez y su vejez y su experiencia. Él era el mayordomo principal de la Casa Blanca, ya retirado. Wilson Roosevelt German. Trabajó con 11 presidentes de los Estados Unidos. Uy, no. Su nieta Shanta Taylor Gay le dijo a CNN que German murió esta semana. Era auténtico, era un hombre entregado. Nunca rehusó a atender. Siempre dijo que la vida lo bendijo. Su familia la llevó día a día y siempre la soñó. Sirvió al presidente Eisenhower, Dwight Eisenhower, en 1957. John F. Kennedy también hizo parte de su atención. Estuvo con todos, al final terminó su último momento con Barack Obama, estuvo con los Bush, hizo todo lo que tenía que hacer un caballero. El origen de la decencia, el origen de la humildad, el origen de un hombre que fue repentinamente visitado por la parca y no tuvo cómo defenderse, tenía 91 años. Este maravilloso hombre que estuvo 11 veces con presidentes diferentes se murió. No me diga, hombre. Edad de Roosevelt German, Wilson Roosevelt German, 91 años, víctima del coronavirus. Pero bueno, muy sorpresivo. Ah. El otro turno del origen de las cosas es para un artista flamenco del cual me volví livianamente amigo porque tiene una profunda amistad con mi hermano Julio. Con él compartimos manteles. Con él pasamos un 24 tocando la guitarra y una caja peruana. Y él es el creador junto a su familia. Vienen de un padre muy poderoso en el flamenco, del nuevo flamenco. A él se debe el grupo Ketama, que tanta gloria y sueños nos dio en los años 90 especialmente. Él tuvo hace poco una afección porque tuvo una infección en una muela hace como 2 años. Se descuidó y casi se muere porque tuvo un tema de una infección como general, una sepsis que pudo controlar. Pero siempre lo recordaremos con su gran voz, con su gran personalidad, con lo querido que es. Y por qué no decirlo, con su gran pinta andaluza, porque tenía una pinta o la tiene tremenda. Hoy cumplió 55 años y pues antes de recordarlo, quiero hablarles un poquito de las cosas de origen. Yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde se cultiva, porque eso es un café de origen. Y Nescafé Artesano tiene 2 opciones deliciosas, cultivadas diferente. Una de las montañas de Antioquia y otra de la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Deberían intentarlos. ¿Por qué no, Eduardo? ¿Por qué no? Es un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo, el clima dan un toque distinto. La referencia a Antioquia, notas frutales, sabor medio, suave. La referencia a Santuario Risaralda, notas dulces, sabor medio intenso. Las cosas de origen como el café, el Nescafé Artesano y este hombre, pues voy a poner algo más comercial. Yo me iría por algo supremamente fino, pero me parece que hay que encontrarse con los oyentes. Aquí está Antonio Carmona y Nelly Furtado en el tema El Camino de los Sueños. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. La mejor nota de todas, pero pues se cuestionó, por fortuna Colombia no tiene muchos casos, insisto. Los Estados Unidos han informado que pagarán más de 1.200 millones de dólares para tener acceso a 400 millones de vacunas, de dosis de vacunas experimentales del COVID-19 que están siendo desarrolladas y probadas en Inglaterra. La vacuna está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford Jenner Institute y licenciada por la gran productora británica de drogas AstraZeneca. Se espera que llegue a comienzos de octubre o a mediados de septiembre, pero esto pues no significa nada hasta que la vacuna sea resguardada después de completar ensayos clínicos, asegurando que es segura y efectiva para proteger. Pero es cuando yo me pregunto, ¿ya se la hicieron a los Estados Unidos y pidieron las 400 que hay? ¿Ah? Nico, su opinión. Vea, pues bueno. Increíble, ¿no? Sí. Parece que produce anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, y protege al sistema inmunológico de infección del virus. Los primeros test pruebas comenzaron en secreto el 23 de abril en Londres. Los estudios clínicos de la fase 3 comenzarán en el verano en Inglaterra y Estados Unidos, donde 30.000 voluntarios harán parte de este ensayo de acuerdo al U.S. Health and Human Service. El acuerdo entre AstraZeneca y el Biomedical Advanced Research and Development Authority de Estados Unidos ya comenzó. Y BARDA, el Biomedical Advanced Research and Development Authority, pagará 1.200 millones de dólares para apoyar los estudios, la manufactura y el desarrollo. Y se cree que es la primera vez que se está hablando en serio. Una gran noticia médica por cortesía de Fluimucil. ¿Alguien tiene una nota médica? Nico. Sí, claro. Bueno. Laura, pero si no contesta, Nico, por favor. Mire, que tu gripa no se convierta en algo más. Exacto. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Los dormilones no hacen parte de mi catálogo. Emilio, vamos con música. Moderna, por favor. El turno es para el señor John Mayer y una canción que salió en el 2018. Esto se llama New Light. Pues hombre, yo tengo... ¿Qué hubo? Eduardo, o te vas para la estación. Sí, Eduardo, nomás. O te quedas aquí. Disculpa, Jaime, es que ando muy cómico. Laurence Thuraud. ¿Quién fuera a creerlo? A ver, ¿qué pasó? Laurence Thuraud. ¿Quién? Sí. Cumplió hoy 68 años. Sí. Laurence Thuraud nació moreno en Chicago, Illinois, y su pinta nunca será olvidada por mi gente con el programa The A-Team, Los Magníficos. Mr. T nació hoy. ¡Hombre! ¡Ídolo! Mario Baracus. Llamaba Laurence Thuraud. ¿Ese era su nombre? Ah, se murió. Laurence Thuraud. Alguna vez ensayó en la música, ¿no? Hizo como un rap o alguna cosa así. Yo recuerdo que fue ex luchador de lucha libre. Salió ¿Sabe en qué Rocky, pienso ¿no? en Mr. T? Siempre que veo Mr. T en Rafael Noboa. También de la farándula, del cine y la televisión. Fino, fino. Él hace una cuña de Mr. T. Y él sale haciendo musculatura y todo. Otro que estuvo muy presente en los hogares colombianos en todas las esquinas en los años 90. Hijos de Laurence Thuraud, Lesa Thuraud, Laurence Thuraud Jr. y Erika Thuraud. Libros, Be Somebody. Mr. T, the man with the golden arm. Bueno, el man para mí es un ídolo y era bastante ordinario. Sí. Su papel era de Mario Baracus en la serie B.A. Baracus en inglés. Sí. Nació el 21 de mayo en el 62 en Chicago, Illinois. Cumple 68 años, pesaba 112 kilos, un atarván, y medía 1.78. Sí, era más bien, no era tan... Laurence Thuraud. Y de joven era un churro, yo no sé por qué se degeneró tanto. Pero bueno, no, pero sigue estando muy bien. Paz en la tumba de Laurence Thuraud. No, como paz en la que tumba. No, no volvió años. A hacer no, nada. Qué feliz cumpleaños. Pero bueno. Ya con lo que hizo, no necesita hacer ya. Más. O sea, no Mario Baracus, personaje no era al mítico. Lado de, eso no era al lado de el peliblanco, este no era George Peppard, ídolo. Claro, George Peppard era Aníbal Smith. Dirk ¿Ese Benedict. ¿No fue Emilio el de Breakfast at Tiffany's? ¿No? Correcto, exactamente. Un ídolo. O sea, eran Los George Peppard, vea, eran George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz y Mr. T como Mario Baracus. Oiga, y después hicieron una película en televisión, un cine que fue un desastre, sí. ¿No? No funcionó. Sí, no. Es que eso a no veces no mucho. Funciona tan bien esos trasplantes. Excepto La Mujer Maravilla. Ahí ya me la pueden poner en cualquier temperatura. En cualquiera. ¿Oyó? Sí, fuego lento. No, la pueden microondas. Poner en, me la pueden poner en congelador. Sí, exacto. Yo le saco algún sonido gutural. ¿Quién tiene notas de cine? Ya Nicolás aportó mucho en esta nota. Como siempre lo hacen todas las notas. Es yo le dije, bueno, en Rocky para salió. Sí, sí, salió. Salió en Rocky e hizo un rap. Nicolás. Yo tengo una nota de Batman, o más usted, bien del próximo no Batman. Sé, ¿Tenemos delay o están atempadas? No. Estamos atembadas, yo creo. Sí, pero yo no trato gente atembada, en serio. No, espere. Espere, nos desatembamos, espere. Bueno, pues resulta, Batman es una de las sagas, por supuesto, que más fanáticos tiene alrededor del mundo y hemos tenido muy buenas entregas, hemos podido disfrutar de muy buenas películas. El próximo en ser Bruce será Robert Pattinson. Sin embargo, los fanáticos, los grandes fanáticos de esta saga no están muy contentos con que él vaya a encarnar al mítico héroe. Primero, hizo unas declaraciones que no cayeron muy bien diciendo que él no era un superhéroe, cosa que pues aunque realmente tiene algo de cierto, algo de sentido, obviamente no sentó bien en la fanaticada y desató muchísimos malos comentarios acerca de la próxima película. Después pidió disculpas por lo que dijo, pero surgió el rumor de que el estreno se podía retrasar porque no lograba generar músculo para ser el Batman que todos nos imaginamos. Y ahora se suspendieron, por supuesto, las grabaciones por el COVID-19 y resulta que él ya salió a decir que no, que él no se quiere ejercitar para ser Batman, que él quiere ser un Batman distinto, que él quiere hacer las cosas de una manera diferente y que no se va a basar en lo que hicieron sus antecesores. Se sabe que su entrenador le suplicó que por favor hiciera los ejercicios en cuarentena, pero realmente él no está haciendo absolutamente nada y simplemente está arranchado en su posición, que él quiere ser un Batman distinto. El estreno está pautado para el 1 de octubre del 2021 y el elenco lo complementan, además de él, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, entre otros actores. Bueno, vamos a leer oyentes. ¿O tienes algo, Laurita, de cine que es tu especialidad? Sí, sí tengo, Jaime. Y es que la Academia de Hollywood está barajando la posibilidad de posponer la gala de los premios Oscar del 2021. Esto, por supuesto, por el coronavirus. Y lo dijo la revista Variety después de... Es precisamente el 28 de febrero, pero varias fuentes que hablaron bajo anonimato le dijeron a esta revista que están considerando posponer porque pues no saben qué va a pasar. Igual, pues como no se han podido estrenar muchas películas, digamos que no hay mucho chance tampoco de escoger, ni de enviar para... Ah, es por ahí, claro. Claro. Ahora sí te comprendo, Mosco. Bueno. Eso, entonces, ay, ¿qué? Pues vamos a ver qué pasa. No, con la edición 93 de los premios Oscar. Bueno, vamos a leer tweets porque estamos un poco lejanos en este momento. Pero es que me mandaron 4 y con eso tengo y creo que aquí está el ganador. A ver. Bueno. Waller. Nota, la pregunta, Nico. Mire, la pregunta de hoy es, ¿la cosa más épica que un ser humano haya hecho en el mundo? Escriben acá, ¿qué tal la levantada que le pegó María Juliana a Jaime? María Juliana, baja al calabozo del barco, por favor. Nicolás te escoltará y Laura te dará de comer, pero con mi capitán las palabras y los tonos siempre deben ser dulces. Así este navío encontrará las aguas abiertas. Soldado de Jaime. Nota. 5-4. Pamela Barbarici, no sabía esto, Pamelita, y vamos a ver. La vida de Sir Richard Burton. Fue espía, cónsul británico, explorador, traductor, orientalista, antropólogo y poeta. Se hizo famoso por sus exploraciones en Asia y África. Sabía 29 lenguas y dialectos. Te recomiendo su biografía completa y me dices. Pamela Barbarich, nota. Bueno, muy bien, 5-4. Épico es Jaime Sánchez, que en este encierro no solo se ha aguantado a la mesa de trabajo, sus brutalidades y levantadas, a Orlando y su calle, y a los malos oyentes paracaidistas de la competencia enviados con un vil cometido. Monstruo Chief. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Sebastián Barreto dice, Galileo en su defensa inamovible de que el sol era el centro de todo y no la tierra, representó, a pesar de ser acusado de herejía por la iglesia, un triunfo para la ciencia. Saludos a el Liverpool de la radio, Nicolás Samper. 5-5. Hola, Nico, 5-4. Lo más épico es que un simple bucetero nacido en Colombia llegó a ser jefe de una banda de narcotraficantes y dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Nota, Nico. Vea pues, 5-4. Y el último que voy a leer es el Benjamín, que dice, polinizar con ganas a Camila Parque. Eso es épico. Oh, pero ¿quién fuera épico? 5-4. Lo más épico es que Jorge, es el doméstico Cárdenas, a pesar de que hace años no actúa ni trabaja, se consiguió ese mujerón tan bonito, Ana Lucía. Nico. Por acá hay uno de Nicolás. No, no más de Nicolás, es que el programa no es para darle coba a Nicolás, gracias. Jefe, sin duda algunas las múltiples profesiones de Augusto Nicolás en sus prístinos años. Periodista, columnista, rockero, papi de familia, quejetas 3 veces al día en radio, 1 en televisión, analista deportivo, sexólogo, mejor dicho, más multiusos que el jabón en polvo del D1. ¡Cachaza! 5-8. 4. Lo más épico que he visto en mi vida fue lo que hizo Steve Harvey cuando, sin dudar ni despeinarse, dijo: hay un error. There is a mistake. There is a mistake. The Colombian girl is not Miss USA. The winner is Pia Washback. La novia del presidente filipino. ¿Eh? Momento exquisito. Sí. Y Harvey, como si nada, le quitó un dulce a un bebé. Bueno. Nota, Nico. 5-4. Lograrse la figura indiscutible e irremovible de 3 programas de radio, 7 horas brindando diversión para grandes y chicos por su estúpido humor, un caballero templario del calvo. Cinco, no, perdón, cuatro. Por su exquisito humor. Exquisito. El que se coronó ese filetico y práctica. ¿Filetico? Con fusión de las artes amatorias. Quedó bien montado con empresa de fajas y fábrica del mejor calostro gourmet. No digo nada más, eso escucho. Nota, Nico. Nombre 5-4. Nombra al personaje. Bueno, listo, nos fuimos con música, Emilio. Emilio, escogimos darle gusto a Nicolás. Adelante, por favor. Uy, en la vena del gusto, además. No, mire, o sea, esto... Mire, yo sé que usted se derrite por lo que va a oír ahorita. Es que esto es de todo su gusto. O sea, yo pensé en usted cuando decidimos poner esta canción. A ver. Esta es una mujer que nació en Nigeria, pero se crió en... No. Nació en Ibadan, en Nigeria, se crió en el Reino Unido y su nombre es Sade Adu. ¡Ah! Y decidió armar una banda que lleva su nombre. Así como Santana se llama, claro, Santana por su guitarrista Carlos Santana, pues a esta banda le pusieron así por su vocalista. Yo creo que es difícil encontrar una mujer con más clase, con más elegancia dentro de la música. Tuve el privilegio de verla en vivo hace muchos años. Es espectacular. Salía descalza al escenario, con vestidos orientales, vestidos chinos. Y simplemente, no sé, tiene un toque muy, muy especial. Anuncia la canción, por favor. Bueno, simplemente vamos con esto. Del álbum Love Deluxe, esto que se llama Kiss of Life. Bueno, seguimos con maravillosos arepasos. A hoy, ¿cuánta gente en las últimas 9 semanas ha firmado el formulario de desempleo para que reciban un subsidio del gobierno americano? No, se las estoy regalando. Aquí no hay sino más uno o menos uno. Y es decisión de Jaime si da un punto. Él decide, dependiendo del marrano. Gracias. Bueno. Si es Nicolás, un punto automático. No, vamos adelante. Yo sé que vos se puede. Ay, no sé por qué tengo dolor de cabeza. ¿Tú cómo estás de salud? ¿Bien? El valor es exacto. Bueno, si no ha escrito la gente, lo siento mucho. Ay, no, solamente. Menos ya. Uno para Laura Hoyos. Pero es que estaba solo con un chulito. En los originales. Pero te dije la con tiempo. No, te voy a perdonar. Para, por favor. Sí. Para, gracias. No la perdono. Cierto, porque cierto. Orlando entró al mismo tiempo, María Juliana al mismo tiempo. Laura Natalia al mismo tiempo, Nicolás al mismo tiempo, Jonathan al mismo tiempo, pero de verdad, hola, yo no entiendo. Laura Hoyos, 25 millones, Orlando, 32 millones, María Juliana Correa, 40 millones, Laura Natalia Franco, 6 millones. No sé en qué programa anda Lauris. Nicolás Samper, 20 millones. Jonathan, 24 millones. Menos uno para Laura Natalia Franco. Ah. En los originales. La correccional. Cachaza. Perdón. Corrected themselves. Jaime. Echamos chiste. Y cuando mi esposa intentó prevenirme, vete para la otra estación. Venta ese man echando chacha. Chapó más uno para María Juliana Correa. Los originales, chapó. Respecto exacta, a hoy 39 millones 600 mil. Estamos en el 17% de desempleo en Estados Unidos, que estaba en el 3.4 hace 9 semanas. No. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Muy difícil. Jonathan tiene menos 20 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, María Juliana tiene 4 puntos, yo tengo 5 y Nicolás Samper 8. Yo quisiera que Laura, María Juliana quedara de segundo y quisiera que de terceras quedara... ¿Laura Hoyos? ¿Y Laura quién de primero, no merece Nicolás? Ni mi saludo. No. ¿Cómo así? Perdón. Orlando. ¿Qué te dice? Siempre burloncita y toda atrevida. Y toda ¿por qué atrevida? Contestona. ¿Por qué contestona? No sé. Mírela. Bueno, vamos a despegar de una vez, por favor, de una vez. De una vez. ¿Ya? Sí, pero despeguemos a tiempo. En Brasil el tema complicadísimo del coronavirus. Hoy se reportó la mayor cantidad de muertos y creo que sobrepasan 1.200, sí. Y ya están llegando a los límites de los 300.000 casos. Dicen que pues todo esto es porque el presidente siempre rechazó la idea de que era una pandemia, solamente la llamó a little flu, una pequeña influenza, una pequeña gripa. Qué bárbaro. Y ahí están pagando. Increíble la nota económica de hoy del desempleo. Es impresionante. Es absolutamente impresionante. Hablaba hoy con una abogada laboral, sí, para preguntarle sobre un caso de un empleado Y le dije, debes estar llena de trabajo, debes estar llena de plata, porque lo único que está llamando a la gente es saber cómo le hacen suspensión de los contratos laborales a los empleados. Cuando las empresas tienen muchos empleados, no tienen ninguna otra posibilidad que esa. Si uno es, por ejemplo, una empresa de finca raíz, de inmobiliaria, una empresa inmobiliaria, y tiene 80 empleados, usted no puede tener 80 empleados, Nicolás. Le no. toca mandar a vacaciones y después suspender los contratos, en los cuales la única obligación de las empresas o de los patronos es pagarles los parafiscales. Y me dijo, pues Jaime, no sabes la cantidad de gente que atiendo y la cantidad de gente que al otro día pues cierra porque no tienen cómo mantenerse. O sea, tengo mucho claro. trabajo, pero nadie me paga. No es un buen sí, síntoma sí. lo que les quería no. contar, y esto es en todo el mundo. Presidente Bolsonaro es un peligro para el país. Récord de número de casos y muertes hoy en Brasil, que es, yo diría, que el tercer país del mundo con más casos de coronavirus después de Estados Unidos y Rusia. Y como brillantemente, porque no tengo otra palabra para percibir esa intuición y esa intervención en el programa de Nicolás Samper, en cuarto sí. lugar está la India. ¿Nota, Nico? 5-4, está dirigiendo muy bien. ¿Por qué no me da un 5-8, hermano? No, porque después... ¿Me puede dar 5-5, por favor? Bueno, 5-5, pues, pero sin protestar más. Tu opinión, Laura Hoyos, de la amistad de los granjeritos, papá granjero y hijo granjero. Esta noche van a ir a mirar en las enredaderas cómo crecen los nabos. Y el hijo va a cortar un nabo para compartirlo en la cena con el papá. Qué lindo, qué lindo. Qué tierno. Estamos vendiendo boletas para ver este evento gastronómico. Tú me dices, estamos vendiendo dos ¿no? puestos para mujeres solo para ver, no participa nadie. Mira cómo se pero, hace María una Juliana receta y yo con un ya nabo. Las compramos sí. pero están a 500 mil pesos por supuesto, boleta, primera, no hay primera ningún fila problema, ¿no? ningún Coca problema igual. No, para nada, no, para nada, hay que ver. Ay, bueno. Son las 6:55. Esto, para que los oyentes entiendan, es rellenar. Ah. Eso es el concepto de rellenar en radio, pero salió muy simpático. ¡Eduardo! O remar. Bueno, ahora sí el turno para Emilio, una cancioncita. Después voy a poner algo que a Emilio le encantará. Hoy estoy como muy pensativo, pero todo en inglés lo doy. Emilio, no, lo que tú quieras. Bueno. Estoy un poco enfermo. Gracias. ¿Qué le pasó? Tengo furcios, muchos furcios. Ah. Bueno, vamos con un grupo vocal, uno de los más famosos que hay en el pop en la actualidad, y me refiero a Straight No Chaser. Este es un medley que ellos hicieron de temas de Beyoncé. Está ahí Crazy in Love, Single Ladies, todo eso, todas las canciones realmente muy famosas de ella. Hacen parte de esta grabación. Esto es de un EP que se llamó Six Pack Volume 1. Y dice así: Beyoncé Medley por Straight No Chaser. Air France, en pasando el charco, ya anunció que va a dejar de operar los aviones más grandes de pasajeros que tiene en su flota. El Airbus A380. Todo esto, por supuesto, pues por cuenta de la caída del tráfico aéreo provocada por la crisis del coronavirus. Ellos, Air France, tienen 5 de esos aviones Airbus y los van a sustituir por los A350 y por los Boeing 787. Lo que están diciendo, porque bueno, las aerolíneas han tenido realmente que vivir una de las etapas más críticas por cuenta de lo que está pasando. Y dicen que la depreciación de la flota de aviones de Air France alcanzaría a tener un impacto en las finanzas del segundo semestre de este año en más o menos 500 millones de euros. ¿Hasta cuándo van a ir los Airbus? Hasta el 2022, esa era la idea que tenían. Pero con todo esto que ha pasado, pues la situación se aceleró, entonces no van más, o al menos Air France va a dejar de operar el Airbus A380, uno de los aviones más grandes, si no el más grande, de pasajeros en el mundo. Pasando el charco, ¿qué tienes, María Juliana? Pues yo me voy para Ucrania. Estaba leyendo una nota que me parece un poco impactante, y es que este país, en este país, el tema del vientre de alquiler, alquilar un vientre para poder tener un bebé, no solamente es legal, sino que es mucho más barato que hacerlo en otros países como Estados Unidos. Estamos hablando de $30,000 contra $100,000 que puede valer en Estados Unidos. Y sin tanto rollo. Claro, y sin tanto enredo. Pues muchas personas de diferentes partes de Europa escogen este país para tener a sus bebés cuando tienen problemas, escogen un vientre de alquiler en Ucrania para poder tener familia. Pues en este momento hay por lo menos 100 familias en situaciones desesperadas, en una situación desesperada porque no pudieron, por supuesto, viajar a Ucrania a recibir a su bebé. Y es una situación que se está viviendo principalmente en Kiev, capital de ese país, porque hay 100 niños literalmente varados, sin papás. Claro. Las personas o los encargados, digamos, de este proceso tuvieron que alquilar habitaciones de hotel, y hay unas imágenes un poquito tétricas porque son habitaciones de hotel y una cunita al lado de la otra, ni siquiera cunita, son estas cajitas transparentes que se usan en los hospitales, ¿no? Sí. Que son como unas bandejitas donde ponen a los bebés recién nacidos. En una sola habitación de hotel hay 35 bebés en un hotel en Kiev. 35 bebés que están siendo atendidos solamente por 9 enfermeras, 9 personas que están pendientes de ellos, pero por supuesto ellos necesitan a sus madres, y sus padres y sus madres en otras partes de Europa están desesperados para poder llegar a Ucrania a recoger a sus bebés. Pues han buscado de muchas maneras, han hablado con embajadas, el gobierno, de todo, pero no ha habido manera de que los dejen ingresar al país para poderse acercar a sus niños ya. Y estamos hablando de bebés que, bueno, algunos que pudieron haber nacido hace 3 meses, 2 meses, 1 mes. Entonces realmente estas personas están viviendo una situación muy, muy desesperante al estar en estos tiempos de COVID, alejados de sus bebés. Además que ellos no están teniendo, por supuesto, la atención requerida, pues los están cuidando, pero ellos necesitan a su madre. Claro, situación bien, bien, bien difícil. Laura Hoyos. Bueno, pues yo paso el charco a Wuhan, que recordemos es el epicentro del COVID-19, porque prohibieron el comercio y consumo de animales salvajes. Esto según confirmaciones de las autoridades de esa ciudad, a través de un comunicado de prensa que dice que se impone un veto total al consumo de animales salvajes y sus productos derivados. La restricción se aplica para todas las especies terrestres, incluidas las que están protegidas por el gobierno, las que tienen un valor económico o científico importante y las que crecen y se reproducen en condiciones naturales. Así que, por fin, ¿no? Ya era hora de verdad de que oficializaran este tema de prohibir el consumo de estos animales, que mire cómo nos tiene. Quiero ver cómo se esperemos lo cumplan, claro, obviamente. ¿Cómo se va a monitorear eso? Complicada. Quiero ver ese pedazo, ¿viste? Yo también esperaría ¿cómo lo van a regular? Que estuvieran muy encima. No lo veo tan fácil, la verdad, que se regule pues eso. No así creas, tan sencillo. Es que ya no todo el mundo está... ¿No descansan cuando les dejo la sección de solos? No, uy, ¿pero qué? Sí, no, pregunto. Ni más faltaba. Cálmese. Estamos libres, ¿no? Sí. Pasando el charco. Dos cositas, los oficiales de la región de Wuhan, en la China, van a hacer 11 millones de pruebas del antígeno. El presidente Trump no aceptó ponerse un tapabocas delante de las cámaras para no darles gusto en Ford Motor Company. Y Joe Biden hizo una confirmación diabólica, muy grave para mí. Y es que si es presidente no hará reelección porque la reelección le tocaría a los 82. Ánimo, Joe. Entre más viejo el vino y más añejo, más sabroso. Empezamos con esto, de verdad. Bueno, Orlando, estás ahí porque es que yo le quiero dedicar esta canción a Orlando Rivera y mi querida Katy la conoce, pero por supuesto la versión de Luis Miguel, pero no ha oído esta vaina, brother. A ver... Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Divina, yo creo que uno de los boleros más conocidos de todos. Orlandito, ¿cómo está? Hable duro, mijo. Bien, bien, Jaime, aquí estamos. ¿Está mejor el sonido? ¿Ahora sí está en otro sistema o qué? Sí, utilizando la aplicación, es que el problema es el internet, el operador no... Mi recomendación es que pagues, pues, pagues los servicios públicos y el internet, porque eso gratis es muy difícil. Señor, ¿me lo regala? No, él no te lo va a regalar, Orlando, págalo. Hay recibos, las últimas grabaciones, hay recibos. Mira, esta película, claro. Esta película tuve la oportunidad de verla, no muy, mucha gente la pudo ver con Josiane Balasco, con Victor Abril y Alain Chabat, una película francesa. Con Miguel Bosé también. Donde en la última escena, una única escena, sale Miguel Bosé cuando era una pinta espectacular. Sale de una piscina, dice tres palabras y no es más la participación. ¿Usted se acuerda, Orlando Rivera, en nuestros años mozos de la discoteca que ya no existe en la FM de los noventas, la película Garçon Maudit? Claro que no. Sí. ¿Se acuerda claro la que versión sí. que hicieron del bolero Historia de un Amor? Ya no estás más a mi lado, corazón. Sí, tremenda. Se flamenco. La quiero dedicar a usted. Ya no estás más a mi lado, corazón. Sí, pero no una, pero la que conoce mi pareja es la de Luis Miguel, pero esto es algo muy diferente. Y no tengo referencia de quién hizo. Ah, no, Manuel Malú. ¿Quién es Manuel Malú? Y creo que vive en Cartagena o vivió en Cartagena o está viviendo en Cartagena. Él había abierto un negocio. Está inventando cosas que es muy delicado en este programa. No, él vivió en Cartagena. Cartagena, sí, en la costa. Musique chanson original composé interprété par Manuel Malú. Manuel Sánchez López. Bueno, ya tengo aquí a mi pareja lista para oír esta versión que es muy especial de una película de la historia de dos mujeres lésbicas, Victoria Abril y su pareja que era muy grandulona y era muy varonil, y en la mitad Alain Chabat. Bueno, ok. Buena película. Oiga, le tengo un cuento muy delicado, Nico. Hoy me actualizaron del deceso de Elian Castillo. Sí, no sabía un dato que debo compartirle íntimamente. Su hermana me llamó a darle las gracias, Elena. Pero no sabía unos datos que no debo compartir al aire. No puede ser. Vamos con esto que se llama Una historia de un amor. Escuchen. Qué lindo. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Bueno, pues hay que hablar un poquito de lo que es intereses moratorios entre las personas que están con hipotecas, con préstamos, con tarjetas de crédito. Ha crecido descomunalmente en los americanos y es una lucha para pagar sus cuentas, pues a propósito de la pérdida del ingreso, de los despidos y de la pandemia del coronavirus. Los intereses de mora, que llaman los americanos delinquency, han surgido en 1.6 millones de casos más en abril, el más grande en la historia de acuerdo a un reporte de Black Knight, una proveedora de datos tecnológicos de hipotecas. El dato incluye a los que son dueños de casas que están demorados en los pagos y otros planes. El interés de las hipotecas, los préstamos en mora ha crecido muchísimo. Es terrible esto. Por otro lado, les cuento que el lunes se celebra el Memorial Day. Y el Memorial Day es el día de los caídos. De los caídos en combate, de los caídos en la primera, en la segunda guerra, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, en las guerras del Golfo, en las guerras del Medio Oriente. Se llama el Memorial Day y concuerda con nuestra celebración, que es la Ascensión de la Virgen, de la cual no vamos a dar datos porque cada vez que pregunto, brutalizamos. Nos enredamos. Más. Bueno. No más preguntas, señor juez. Tranquilo. La fiscalía descansa. Nicolás. Correcto. Jaime Urbina Torres. Nadie sabe quién es él hasta hoy. Mejor. Y si puede no contarnos, mucho mejor. Bueno, no les cuento. Y el día que yo esté agonizando en una cama enfermo, y ustedes me pregunten quién era Jaime Urbina Torres, yo bajaré al sepulcro. Y de ahí se quedará ese dato. Es María Juliana. Perfecto. Me pareció la mejor nota de hoy. María Juliana. Bueno, pues se acabaron las entregas de The Last Dance, el documental que cuenta la historia Bulls de Michael Jordan. Y pues ha habido muchas repercusiones al respecto. A mucha gente le ha gustado muchísimo y a mucha gente no. Pues una de las personas que salió espectacular, digo yo, mi concepto. Sí, a mí también me encanta. Pero hay muchas personas que se vieron, digamos, involucradas en alguno de los capítulos, algunos exjugadores, algunos excompañeros de Jordan, que no quedaron muy contentos con la manera en la que se contó la historia. Uno de ellos es Horace Grant, quien fuera compañero de Michael Jordan. De Michael Jordan, para que sepas, y después compañero, pero primero un gran rival. Y después fue compañero de él en esos tres campeonatos, esa primera tanda de tres campeonatos que se ganaron a principios de los 90. Pues hay una parte donde se dice que en el documental, no recuerdo bien qué capítulo era, donde empiezan a hablar del aspecto personal de Michael Jordan y de que no era, digamos, tan chévere con sus compañeros de equipo, que era una persona muy difícil de tratar. En la cancha. Que era una persona difícil, que era una persona incluso grosera, etcétera, etcétera. Y se habló de que quien filtró esos rumores a la prensa fue Horace Grant. Pues él salió a hablar recientemente tras la entrega del último capítulo y dijo que estaba muy molesto cómo se habían tornado las cosas con el tema del documental y que le decía y le dijo a Michael Jordan que si quería lo solucionan como hombres. Uy, eso. No, pero la verdad me da pena, pero el señor Horace Grant dio varios testimonios en el documental. Sí, claro, por supuesto. Me parece que él no salió mal librado. Yo lo digo porque vi los 10 capítulos. Pero a él no le gustó. A él no le gustó finalmente cómo se entregó todo, porque él pudo haber dado muchos testimonios, él lo pudieron ir a entrevistar, pero finalmente la edición se hace al final y de eso no se dan cuenta quienes participaron en ella. Bueno, es que tenían mucho material. Que esté tranquilo, Horace Grant. 10.000 horas fue el material que trabajó el editor de esta serie de 10 episodios de 45 minutos cada uno. El último es impresionante, ¿o no, Laura? Además lo tildó de mentiroso. ¿Sabes quién me pareció fantástico después de ver ya toda la serie? Dennis Rodman. Lo amo. No, Dennis Rodman me pareció lo máximo, o sea, el tipo... A mí Scottie Pippen me pareció... Se les volaba, como William Locumí, saludos a William Locumí, que era mi moreno, mi negrito cocinero, que tuvimos un restaurante, él venía de Tumaco, y no, pues, es igual a Dennis Rodman. Y de pronto, cena para 20 personas aquí, la familia, todo el mundo, venía el rey, todo el mundo, Nico. Y de pronto a las 10 decía, oígame, ¿sabe qué? Ya vengo, voy por el postre. Y nunca volvía. Y bien. Así debe ser. Se iba para Las Vegas con Carmen Electra. Se iba a atender otra comida. Y era bien, lo que hacía Dennis Rodman. El tipo de pronto le decían, mañana el partido definitivo. Y el hombre decía, no me pueden controlar. Agarraba un avión y se iba con Carmen Electra a copular y a jugar en Las Vegas 3 días claro. A full droga. Y a los 3 días volvía, lucha libre, lo echaban. El señor Phil Jackson decía, no lo vamos a recibir nunca más. Y el tipo llegaba como un santico fresco. Pero es Michael que fue el mejor, defensa que tuvo los Chicago Bulls de todos los tiempos. Tipo le quitaba la bola a todo el mundo. Es verdad, lo sacaban de la cama. Sí, Michael Jordan, mío, yo tuve que sacarlo de la cama. Sí, él tuvo que irse a Las Vegas por él. Un poco pero me pareció fantástico, Dennis, ¿no? Un gran personaje, pero era, sí, gran personaje. Era él. Súper auténtico el tipo. Auténtico. No era auténtico. Pero era en la cancha vicioso. Era un monstruo. Sí. Y él decía, yo les cumplo en la cancha. Déjenme hay dos cosas por que fuera. Son demasiado importantes en el puesto de él. Es defender, lo primero, y lo segundo, ganarse los rebotes y quitarle la bola a los jugadores profesionales. Eso es un arte que sabes quién tenía profundamente, no de, de tomar los rebotes, pero sí de quitarle la bola a los demás. Inmenso Michael Jordan. Esa era otra facetica que tenía gravísima. Y es que el tipo era un tipo demasiado rápido, y el que se descuidaba le quitaba la bola, canasta. O sea, era experto en robar balón. No sé cómo se llama eso en fútbol, Nico. Como un volante de marca, digo usted, un quitador. Él después se volvió amigo de Kim Jong-un. Que se hizo parte después la vamos a olvidar un poco, porque ya es Dennis el loquito. Lo cual, Dennis estuvo bien. Pero no olvidemos que Eva Rey le colgó. Nunca olvidaré que Eva le dijo, le botó el teléfono. Eso sí, me parece que esa parte no la olvidemos. Bueno, prohibido olvidar. Laura, ¿alguna nota más, por favor? Sí, señor, pues ahorita. Ah, no, ya diste datos, hablando... ya diste datos. Ah, ok, perfecto. No, muy bueno. Tenía uno corto, bueno, pero bueno. Pero bueno, dalo, pues. Es que, sí, yo creo no, que. No, pues ahorita que estábamos hablando, Jaime, de Luis Miguel, pues ya se anunció, o lo anunció su protagonista Diego Boneta, la segunda parte de la temporada de Luis Miguel en Netflix. Va a llegar el próximo año, pero ya sabemos que va a estar. Oh. No, 2021. No han dado datos específicos en qué mes, pero ya sabemos que el próximo año vamos a tener la segunda parte de esta historia de Luis Miguel en Netflix. Que debe ser un bodrio de un nivel histórico, ¿no? Bueno, pero pues espere. Pues es que el papá, las cosas le tienen picante, que acabarlas donde no, ya pues se murió el papá, y ahora es la época del desastre de él como cantante y como todo. Qué artera de man. Bueno, pero cuando estuvo con Mariah Carey, no, con Daisy Fuentes, Daisy muy antigua, ¿qué edad tendrá Daisy? ¿Qué? 59. Uy, pero ya voy por ella. ¿Qué va a ir por ella? Muy, para muy, que me dé un bofetón. Muy, ¿cómo se llama? 53. Uy. ¿Muy en qué? ¿Cómo se llama la palabra? Muy en... ¿Qué? ¿Desvencijada? Muy desvencijada. No, Daisy Fuentes está desvencijada nunca. Bueno, estoy con un calor que yo no sé si me sentó mal el almuerzo o si... Bueno, tengo unas lamparitas acá que me ponen a 400 grados de temperatura, que me siento en un interrogatorio del FBI. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para... Vamos a continuar con... Esto que dice así. Lala Hathaway y Pharrell Williams llegan con una canción que hizo parte de la película Hidden Figures del 2016, gran película sobre las primeras mujeres realmente importantes que tuvo la NASA a finales de los 60. La película fue nominada al Oscar a Mejor Película. Y esto dice así, Surrender. La bolsa o la vida. Corrijo, que es fiesta en Colombia, pues se celebra el Memorial Day. El Memorial Day, pues, es lleno de eventos. El Memorial Day, en términos prácticos, es el día en que cambia las estaciones. Estamos pasando de la primavera al verano. Insisto que lo más desagradable que me ha pasado en la cuarentena es tener que vivir un verano inexistente en Colombia por muchos años, encerrado. Y pues yo todos los días le agradecería al Señor que nos mande muchas lluvias para refrescar el ambiente. En este momento me siento con 44 grados. No sé si estoy intoxicado o estoy insolado. Es algo increíble. Y en el Memorial Day, pues se va a medir mucho las fuerzas de la gente que sale, porque empresas que estaban cerradas como Macy's ha decidido abrir 80 tiendas en Estados Unidos para el Memorial Day, que aparte de eso es con rebajas. La compañía tuvo una pérdida de $1,500 millones en el primer trimestre y pues estaban a punto de entrar en bancarrota, pero esto les abrió la luz y Macy's abre 80 tiendas en los Estados Unidos. Macy's es dueña de Bloomingdale's, de Bluemercury. Tiene 775 locaciones que incluyen 551 tiendas hasta febrero. Era un buen repaso, pero los voy a dejar tranquilos. Las tiendas de Victoria's Secret, que es el lugar prístino y sagrado para las chicas del programa, pues cierran muchas en 2020. Serán 50 que van a cerrar en Estados Unidos y Canadá, perdón, 250, corrijo, y otra empresa para las chicas que antes de ponerse sus tremendas prendas eróticas, se bañan en Bath and Body Works, que cierra 50 tiendas. ¡Uah! ¡No! Sí. Uy, mala cosa. Noticias económicas, Nicolás, que no sean por favor de Concordia Argentina. Gracias. Uy, pero es que le digo que si no hablamos de Argentina en este momento... Concordia, ¿qué? Entre Ríos, no. La tierra del Lorena Meritano, se lo agradezco que no. Gracias. No, hablemos de Argentina en serio. Porque hasta mañana, digamos... había el plazo, ¿se acuerda? Para pagar default. Claro, para no entrar en default. En default. Exactamente. Supuestamente, o sea, digamos, el cálculo que se hace es que la deuda es de 503 millones de dólares, correspondiente pues a 3 bonos por vencimiento de deuda. Están diciendo que los abogados, pues, que defienden como los intereses de Argentina, que no podría haber demandas judiciales porque lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández es tirar la pelota hacia adelante y se encontró en medio de todo con una prórroga de 10 días para llegar a un acuerdo con aquellos pues que tienen bonos y que no han recibido los intereses de esos bonos. En eso están. Vamos a ver si esos 10 días le pueden dar un poquito de aire a la economía argentina, pero no parece tan sencillo salir de ese embrollo en el que anda Alberto Fernández. Eso está muy vaciado. Bueno, María Juliana, uy, ¿tienes nota económica o pasas? ¿Qué no, también señor, no? paso. Laura Catalina Hoyos. ¿Pasa? Bueno, pues sí, y es que de acuerdo a la lista de los millonarios de 2020 que reúne a las mujeres más ricas del mundo y que es publicada en The Sunday Times, la millonaria fortuna de Salma Hayek dicen que es superior a la de la reina Isabel II. Dicen que Salma Hayek tiene... Me da pena contigo, claro, con su esposo, por supuesto. Es de el señor Pino. Pero está casada con el señor. Y la tienen ahí, o sea, tú miras el listado y los ponen a los dos. O sea, la plata es de los dos en este momento. Entonces dicen que tienen un capital, que ella tiene un capital... total de 8.125 millones de dólares, mientras que la reina Isabel tiene unos 428 millones de dólares, pero se desconoce si esta cifra incluye las propiedades como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor. Me estoy irritando un poco en tu nota, ¿oíste? No. Me está molestando un poco, porque las de la reina son de la reina. Bueno, déjela. No, me está molestando un poco la nota. ¿Cómo así, pero bueno, que de la reina, pues de los contribuyentes? De pero no importa, tú vas a la de lista ella. Y está el señor, o sea, está Salma Hayek con su dilo, esposo. François Pinault. François-Henri Pinault y Salma Hayek. Henri, dilo bien. Henri. No, se muere, se la sacan en cualquier bar de París. ¿Por qué? Pero pues... Bueno, no ha lugar esa nota. Pero por qué, como... revisen. Pero ya está informando. Ella no hizo la lista. No, revisa tú, yo qué voy a revisar, si no, estoy seguro de que es que ahorita que la reina Isabel la plata no es de ella. Tiene 60 años pero, allá, o sea, no es de ella, pues. Que no, que la otra plata chica sí llegó hace de 4 ella. Años, la otra chica llegó hace 4 años. Y tuvo un bebé con François Pinault, François-Henri Pinault. Y bueno, ya, listo. Hola, pero yo pensé que es uno de los niños más ricos ahora. Yo sé, pero ese man tiene más de 8.000, le dejó una migaja. Ese man es de 40.000. Y falta Bernard Arnault. Él nunca nombra a la señora, ¿no? ¿Sí o no, Nico? No. No, eso es como... ¿Pero en serio? O sea, es como... no, siempre sale Mike Zuckerberg, casado con una señora, por supuesto, que tiene la mitad seguro por sus nupcias. pero pues siempre dice los más ricos del mundo, el señor, nunca sale la señora. O sea, es un tema bastante, bastante controvertido, Nico. Bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, dejemos así. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Los últimos tweets que leo para hoy, antes del último arepaso. Bueno. Pero yo no vi nada de tweets así importantes. François-Henri Pino. ¿Habrá alguien más feo que Dennis Rodman, Jaime, y Laura Holtz en el calabozo y ahora tragada de él? Huele a mentolato en esta mesa. Me pareció muy chévere un personaje, pero por supuesto que la belleza no es lo suyo, no lo acompaña. No es agraciado. Lo más épico que hizo un personaje fue Glenn Campbell, que antes de morirse comió un ajedrez completo con enroques y jaques. Y ya, se acabó esto aquí, no. Esto no dio más. Bueno, vamos a poner una cancioncita. Voy a recordar un momento. Orlando, ¿cómo estás? La Jaime, bien. Yo recuerdo que cuando comenzó esta estación, la FM, en 1996. Sí. Nosotros pusimos por primera vez este cantante en Colombia. Sé que tiene música anterior, pero esto fue lo primero que pusimos acá porque aquí no lo conocían. Y en esa época había promotores de discos. Yo recuerdo además que ese disco, la portada, era una parodia del logo de Ferrari, porque al muchacho le fascinan los carros de carreras. Y era el señor Jason Kay, obviamente me refiero a la banda Jamiroquai. Y esta canción se volvió muy popular en la estación y fue muy comercial, pero realmente tengo muy buenos recuerdos de ella, del año 96. Jamiroquai. ¿Te acuerdas del señor Orlandito Rivera Ruiz? Totalmente, sí señor. ¿Y después vino a Bogotá dos veces. ¿Y tú te acuerdas que tú después de que me hicieron una suspensión forzada de mi trabajo por varios años, te quedaste allí y me metiste un puñal en la espalda, un backstabber? No. ¿Cómo? Sí, señor, tocó sobrevivir. Tocó sobrevivir. Ah, pero claro. Entonces hubo puñaladas. Una cosa es sobrevivir y otra es puñalada. No, puñalada, ¿no? Sobrevivir. Se llama eso es sobrevivir. Dejémoslo en eso. Sobrevivir. Tocaba. Solamente tocaba. Quiero hacer esa reflexión. Toca meterle un cuchillo al que uno quiere. Perfecto. Y es que además, esta canción yo recuerdo que hizo parte. No era cuchillo. Esta canción hizo parte de la primera compra de discos que se hizo para esta emisora. Había que trabajar. Bueno. Último repaso de hoy. Prepare, por favor, los ganadores del Twitter, Nicolás. Listo. Porque ya no tenemos mucho tiempo y ya no después a las 8 en punto. El sabor de la noche con Emilio Sánchez. Mercado Libre, que es un compañero nuestro, un anunciante y colega, somos bastante cercanos y aliados. Hizo una encuesta en Latinoamérica, además estupendo lugar para comprar cosas. Hizo una encuesta en Latinoamérica para medir el consumo por correo electrónico durante la pandemia. En el último mes las compras en línea, ¿qué porcentaje crecieron en la región? Latinoamérica, ni una pregunta más. Gracias. Ahora sí voy a estar muy atento al tema de que contesten a tiempo porque estoy sediento de un menos dos. Bueno. Tengo dos mensajes, tres, cuatro, solo cuatro, cinco. Falta el misterioso Orlando Rivera. Nada. No aparece. Tengo derecho a pensar. Tengo una música. Los que pensamos. Los que pensamos, Orlando, estamos completos. No, pero piensan mal. Qué pena decirles que a veces se pegan unas piriadas. Ahí fue mi respuesta. Listo. Menos... Espérese, que es que es como tan, tan alzadito. Bueno. No. Orlando no, Rivera, 63%. Laura Hoyos, 87%. Laura Natalia Franco, 35%. Jonathan La FM, 3000%. Y María Juliana, 37%. Voy a peluquear por arriba y por abajo. ¿Y me duele mucho el de arriba que anda? Y Nico ya dijo, ¿no dijo? Sí, yo 72%, sí, ya lo dijo. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Laura Natalia Franco. Y para Jonathan La FM. Sencillo. Se pudrió Tuti. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Hasta ahí. ¿Cómo va el repaso? Laura. Hasta ahí Jonathan tiene menos 21 puntos, le sigue Orlando con menos 10 puntos, Laura Natalia vuelve a tener menos 2 puntos, María Juliana 4 puntos, yo 5 y Nicolás Samper 8. Jonathan luciendo, sí. El Chapo es para el ganador del Twitter, Nicolás. Ah, bueno, el ganador del Twitter... A nuestro tema del día, que es la persona que hubiera hecho pues la cosa más épica, en fin. Hubo varios. Soldado Jaime dijo, pues el tipo que sobrevivió a un rayo de protones y acelerador de partículas que le atravesó la cabeza. Anatoly Bugorsky, todo un máster. Te envío foto. Otto Warmbier, estadounidense condenado en Corea del Norte por robar un cartel. Sentenciado a 15 años de trabajos forzados tan suaves que fue liberado humanitariamente y murió 7 días después. Y Alejandro Ramírez, que dijo lograr ser la figura indiscutible y removible de 3 programas radiales. 7 horas brindando diversión para grandes y chicos con su exquisito humor. Atentamente, un caballero templario del calvo. ¡Ah! Pésimo eso último. Bueno, respuesta correcta, 387% es el crecimiento de las compras en el último mes por internet en América Latina. Nos despedimos así, a continuación El Sabor de la Noche a las 8 en punto y chao, te quiero. Chai, chai.